Que ni conmigo ni con nadie soy el ex del que no puedes olvidarte. Y finges que no pasa nada, sé que en el fondo sigues de mí enamorada. Cuando te fuiste entendí cuánto te quiero. No es lo mismo echar pasión que amor sincero. Y ya en confianza te confieso, me hace falta despertarme con tus besos. Si ya me conoces, perdóname todo. Ocupo amarte sin censura y a mi modo. Si aún no me entiendes, mírame a los ojos. Hoy necesito devorarte como un lobo. Ya no te me niegues. Sabes que eres el mayor de mis antojos. El mayor de mis antojos, mami. Echar pasión que amor sincero. Y en confianza te confieso, me hace falta despertarme con tus besos. Si ya me conoces, perdóname todo. Ocupo amarte sin censura y a mi modo. Si aún no me entiendes, mírame a los ojos. Hoy necesito devorarte como un lobo.